El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa escucharemos algunos fragmentos de las mejores entrevistas de este año. El eje de nuestro programa será la música, así que conversaremos sobre el tango y el jazz. Para comenzar, vamos con Georgina Pérez, maestra de tango, quien nos contará sobre las características de este género musical. La canasta surtida. En sus orígenes, el tango era un baile popular en las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, pero era mal visto e incluso prohibido por las clases altas, quienes lo asociaban a los arrabales, que son barrios pobres de los suburbios. En sus inicios, el tango encontró lugar en los burdeles y de ahí pasó a los cafés, para llegar finalmente a las calles en esquinas alumbradas por míticos faroles, sobre aceras de ladrillos o empedradas. En los arrabales era común encontrar a los gauchos que abandonaron el campo para migrar a la ciudad. Entre ellos sobresalían los llamados compadres, que eran hombres temidos, envidiados y que se habían ganado el respeto de la gente con su fuerza y coraje. También había otros personajes como el compadrito, un imitador de los compadres dispuesto a trifulcas. Fue a inicios del siglo XX que el tango rompió fronteras y se convirtió en una música muy popular en Francia y posteriormente en países como Italia, Alemania y Estados Unidos. Con el inicio del cine dorado argentino, en los años 1930, el tango, que se convirtió en un tema recurrente de las películas, ganó una gran popularidad. Y es precisamente de ese tango del que hoy estamos hablando con Georgina Pérez, profesora de tango. Dinos, Georgina, es evidente que, como todo género musical, el tango tiene sus particularidades que lo hacen diferente. Pero, ¿qué es lo que caracteriza al tango? ¿Cuál es su forma de baile, la naturaleza de sus participantes, los ritmos? Pues, en sí el tango es tan diferente a todo lo demás, porque no solo la música pasa y sus letras pasan por todas las emociones. Muchos dicen que el tango en sí es muy pasional, pero yo diría que no es únicamente pasional, sino que pasa por todas esas emociones que podemos tener en la vida. Pasa por el despecho, la tristeza, el amor, la risa, la felicidad, todo eso. Y eso es muy característico en el tango, que sus emociones son muy fuertes, muy marcadas. Y bueno, en cuanto al baile, es muy diferente, sobre todo en su marca, en su forma de marcarse. Muchos de los bailes de salón pues se marcan generalmente con las manos. Y la diferencia que tiene es que justamente toda la marca está en el torso. O sea, las manos, ya nada más los brazos en sí nos van a servir para contener a la persona que está delante de nosotros. Pero no nos van a servir para marcarle algo, sino toda la intención siempre va a salir de nuestro torso y se maneja lo que son energías. La forma de marcarse es con una energía. Entonces, así es como la mujer nos va a entender cuando se le está marcando, ¿sí? De esta manera, con las energías. Y bueno, es una de sus principales características. Además de que el abrazo que se comparte es muy especial, porque lo dicen que es como una comunicación de corazón a corazón. Porque este hecho de estar tan juntos en un abrazo cerrado, compartir un tango que dure 3 minutos, una canción, ese enlace que dure 3 minutos, realmente te hace sentir, o sea, trascender como en otras danzas, que bueno, yo no lo he experimentado en otras danzas que he practicado, pero realmente se llega a ser uno con la pareja en ese enlace que dura nada más 3 minutos. Existen diferentes ritmos en el tango, ¿no? Está la milonga, está el candombe. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre estos diferentes ritmos? Son ritmos ligados al tango que se bailan muy similar. Por ejemplo, el candombe, la particularidad que tiene, además de que es muy similar al tango, lo único que tiene al bailarse es que se meten demasiados traspiés. O sea, digamos que la base del candombe sería el traspié y se pueden meter pasos lisos, pero son muy escasos. En el caso del tango sería al revés. Hay pasos muy lisos, pero se pueden llegar a meter traspiés. En el caso de la milonga hay ambas cosas, hay mucho traspié y hay muchos pasos lisos. Incluso existe la milonga de traspié o la milonga lisa. Y también en el vals, pues como sabemos, el vals está escrito a 3/4. Entonces la única diferencia es en dónde estamos pisando, o sea, en dónde va a caer el acento a la hora de estarlo bailando. Y bueno, además de que se procura estar girando constantemente en la pista. ¿Y hay alguna diferencia en las letras? Sí, bastante. El candombe siempre fue, digamos, que se dedicaba a hablar de los esclavos, de los negros, de los mulatos y todo esto. en sí la milonga siempre ha sido como chusca, graciosa, divertida, picaresca. La milonga viene mucho del campo y el tango venía más de la ciudad. El tango, pues, habla de muchos sentimientos. Generalmente es más relacionado con la nostalgia, con la pasión y todo esto que vivimos en lo cotidiano. Y el vals siempre va a hablar de las cosas hermosas de la vida. Siempre habla de lo rosa que hay en la vida, de toda esta belleza. Sin duda, entonces, una particularidad del tango es su forma de bailar, la forma tan cercana. Se dice que incluso cuando llegó a Europa, eso era parte una especie de reacción negativa porque se veía como un baile diabólico, como mencionaba Borges, e incluso alguna vez se dice que una condesa declaró no debería estarse acostado para bailarse el tango porque es un baile tan provocativo, y es precisamente esa parte de la que ahora quiero hablar, la proyección internacional del tango. Como señala Manuel Romero, el tango, la canción de Buenos Aires, que nació en el suburbio pero que hoy reina en todo el mundo. Es claro que el tango ha ido más allá de las fronteras de Argentina y Uruguay en la actualidad. Incluso bajo propuesta de estos dos países, fue inscrito en 2009 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero con esto en mente podemos decir que hoy el tango está presente en todo el mundo, ¿es un género musical de proyección internacional o sigue siendo muy local? Actualmente sí es muy internacional, gracias a que, bueno, lo llevaron hasta París y como toda la gente quería pues lo que hacían allá en París y creían que era importante, entonces pues la gente les gustó y regresó el tango a Argentina, pero de otra manera, más estilizado y considerado como para la gente de élite. De ahí ya se extendió hacia Estados Unidos, se fue a Japón y bueno, incluso llegó a México, un nuevo estilo que bueno, empezó a nacer justamente en París. Justamente, ¿qué hay del caso mexicano? ¿Es el tango un género musical importante? ¿Se ha vuelto común ver presentaciones de tango en México? ¿Hay alguna comunidad grande de amantes del tango en el país? Actualmente ha crecido bastante la comunidad, pero la cuestión es que no ha habido mucha difusión. O sea, el tango aún así sigue siendo algo poco conocido. La gente no conoce la diferencia entre un tango de escenario y un tango de salón. Solamente la comunidad lo sabemos realmente. Y bueno, sí somos una comunidad muy pequeña que gracias, bueno, a los esfuerzos que se están haciendo, está creciendo. En los últimos 3 años ha crecido bastante. El tango llegó a México con todos estos migrantes argentinos que empezaron a traer el tango argentino para demostrarnos también cómo se bailaba a diferencia de lo que ya se conocía aquí en México. Y en esta cuestión de difusión y de práctica, ¿qué nos podrías contar de las milongas? ¿Es un espacio intercultural en donde hay mexicanos y argentinos, hay más comunidad argentina, más mexicanos? ¿Cómo lo ves? Sí, la milonga es donde la gente acude a bailar tango, pues es una forma de difundir el tango y bueno, también de ir a practicarlo, a disfrutar de este bello arte. Pues sí, hay diferentes. Actualmente estábamos, bueno, unos compañeros y yo contando las milongas. Nos dimos cuenta que al menos en el distrito ya llegamos hasta 21 milongas. El único día que no hay milonga es el lunes. Todos los demás tenemos milongas. Y pues sí, ya ha crecido bastante en este aspecto. O sea, cuando yo comencé a bailar, pues eran escasamente unas 6 milongas y actualmente pues ya son bastantes. Y pues sí, gracias a esto se ha difundido bastante el tango. Ok, y por último, Georgina, tú que estás inmersa en este mundo del tango en México, ¿qué lugares podemos visitar, en dónde podemos aprender tango, conocer un poco más sobre él en la ciudad o en el resto de los estados? Pues yo los invito a que asistan a las milongas. Por ejemplo, tenemos una en la Facultad de Ciencias, los martes de 7 a 9, en el edificio Tlahuizcalpan, que justamente estamos en la terraza, estamos ahí todos los martes, ahí bailando un poco de tango. También soy profesora de tango, doy clases justamente en Ciudad Universitaria, y bueno, si están interesados en tomar clases, los invito a que me contacten. Tengo un mail que es tangoefimero@gmail.com y también me pueden localizar por Facebook en Tango Efímero. Te agradecemos por esta conversación, Georgina. Gracias por tu tiempo y por compartir con nosotras y nosotros tu conocimiento y pasión por el tango. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Otro de los ritmos que no pueden faltar es el jazz. En esta conversación hablamos con la cantante de jazz, Ingrid Boyan, a propósito del Día Internacional del Jazz. El jazz nació a finales del siglo XIX y principios del XX, probablemente en la ciudad portuaria de Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Al igual que el tango del que hablamos hace unos programas, es una música híbrida que fusiona diversos ritmos y elementos culturales provenientes de África, América y Europa. Si bien existen diversas hipótesis sobre el origen de la palabra jazz, ninguna de ellas cuenta con el suficiente consenso. Lo que la mayoría de ellas tiene en común es la asociación del jazz con el sexo o con los nombres de los músicos afroamericanos que dominaban los escenarios en los primeros años de 1900. Una de las hipótesis más interesantes tiene al afroamericano Jazz Bo Brown como su protagonista, un músico que viajaba de cabaret en cabaret a principios del siglo XX y cuyos sonidos iban de lo convencional a lo extravagante. Entusiasmados por sus ritmos, los clientes le gritaban «More Jazz Bo», con la intención de seguir escuchándolo, una frase que se convirtió en «More Jazz». Las historias que relacionan al jazz con el nombre de músicos o bandas no termina ahí. Otras nos cuentan sobre la Staines Dixieland Jazz Band, antecedente de la famosa Original Dixieland Jazz Band, en cuyas presentaciones el público solía ocupar la frase «Jazz it up, boys», algo así como «Jazzéenlo, chicos», puesto que la palabra jazz era asociada en el argot popular de la comunidad afroamericana sureña con el sexo y el placer. La palabra jazz también era común en espectáculos como los minstrel o los vaudevilles, donde la expresión «jazz her up», «jazzéenla», era ocupada para animar al personal. Otra de estas historias sitúa el origen de la palabra jazz en las calles de Nueva Orleans, donde al caer la noche podía vivirse el ambiente de una ciudad diferente, en la que los prostíbulos o casas de cita abrían sus puertas. Las trabajadoras del sexo eran conocidas por sus fragancias de jazmín, jasmine en inglés, por lo que en ciertos ambientes eran conocidas como las bellas del jazmín, las jazz bells. A quienes abandonaban los burdeles, aún impregnados del aroma de la pasión del perfume de jazmín, se decía que estaban jazz, que sería algo así como yaceados, embriagados de esta fragancia. De esta forma, a los músicos que tocaban el piano en los burdeles, se les pedía que lo hicieran en un estilo jazz, en otras palabras, de forma sensual, para que pudieran inspirar los bailes más provocativos. Entre las múltiples hipótesis que intentan explicar el origen de la palabra jazz, esta es quizá la más difícil de creer, pero sin duda, una de las más cautivadoras. Algunas otras consideran que la palabra fue utilizada primero en la prensa deportiva para hacer referencia a algunos movimientos arriesgados en el béisbol, y que de ahí pasó a describir a la música. Y por último encontramos las historias que afirman que la palabra jazz procede de otras lenguas, como el patuá criollo, en el que tiene un significado de estimular o excitar, así como el francés popular en Luisiana, en el que el verbo yacer se ocupaba para charlar o burlarse. Algunos otros orígenes dicen que viene de la lengua Fanti, hablada en el sur de Ghana y Costa de Marfil, en el que la palabra jazz tiene un sentido de acelerar las cosas, vocablo que los esclavos llevaron a Estados Unidos. Por otra parte, en árabe, la voz yasif se refiere a encanto, belleza o poder de atracción. Cualquiera que sea la hipótesis que ocupemos para hablar del origen de la palabra jazz, no cabe duda que describe en esencia al jazz que todos amamos, un ritmo provocador, sensual, romántico y estimulante. Entrevistas. Entrevistas. Hoy en cabina nos acompaña Ingrid Boyan, quien nació en la Ciudad de México en 1986, iniciando su carrera musical desde muy pequeña cuando ingresó al Coro Infantil y Juvenil de México. A los 15 años ingresó a la Escuela Nacional de Música de la UNAM para estudiar composición clásica y 2 años después descubrió el jazz cuando escuchó a Sarah Vaughan, así que estudió la licenciatura de jazz con especialidad en canto y scat en la Escuela Superior de Música de Limba. Además realizó el diplomado en Teoría del Jazz, Improvisación e Historia del Jazz que imparte la Universidad Veracruzana. Entre 2004 y 2011 formó parte de la Big Band Jazz de México. Entre los numerosos festivales en los que se ha presentado, sobresalen el Festival Internacional de Jazz en la Riviera Maya, el Festival Internacional Cervantino, el Festival de Jazz de Montreal en Canadá y el Festival Internacional de Jazz de Barcelona en España. Junto con su hermana gemela Jennifer formó el Boyan Project, presentándose en diversos foros nacionales e internacionales, y es junto a ella que desde hace 2 años conduce en la radio pública el programa Ellas, dedicado a difundir música hecha por mujeres en todo el mundo y que pueden escuchar los miércoles por Horizonte, el 107.9 de FM, estación del Instituto Mexicano de la Radio. Ingrid Boyan forma parte de una nueva generación de jazzistas mexicanos que se caracteriza por rescatar las tradiciones musicales del país. Es por eso que hoy con orgullo se las presentamos. Bienvenida, Ingrid, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y además una fantástica voz, te comentaba fuera de micrófonos, así que es un gusto contar contigo, un placer. Y para comenzar hablando sobre el jazz, me gustaría, antes de hablar propiamente sobre el mismo, que nos contaras sobre la forma en la que te acercaste tú al jazz. Pues fue como por azares del destino. Yo había decidido dejar de cantar de por vida y fue entonces que entré a estudiar propedéutico en la Nacional de Música y ahí mi hermana cantaba clandestinamente. Digo eso porque no me decía, ¿no? Porque ella estaba en solidaridad con mi decisión de no cantar y ella cantaba con un amigo que se llama Levi. Cantaban muchas canciones, cantaban canciones de soul, canciones de pop. Y de pronto Levi un día le enseñó Corcovado con Sarah Vaughan a mi hermana y mi hermana llegó y me dijo, mira, y ella me enseñó a mí otra canción, me enseñó How High the Moon en una versión pues muy emblemática que Sarah está en vivo, como que la gente le pide todo el tiempo How High the Moon. Y entonces ella dice, bueno, está bien, la voy a cantar, aunque no me la sé muy bien, no me acuerdo de la letra. Empieza a improvisar todo el tiempo, ¿no? Y empieza a decir así como, ah, bueno, sí, How High the Moon, no me acuerdo de la letra, pero creo que así va, ¿no? Ella la cantaba de esta forma. Empieza como a jugar con eso y a mí me pareció algo muy impresionante. Entonces fue que dije, ah, claro, es que no es que no me gusta cantar, sino que no me gusta lo que canto, quiero cantar jazz. Quiero cantar eso, quiero saber cómo se hace eso. Y así fue que empecé con el jazz. Con el jazz, perfecto. O sea que tiene un poder de atracción natural el jazz para todos los que lo escuchan y también para quienes lo cantan. Y ahora sí, hablando propiamente del jazz, ¿podrías contarnos sobre los orígenes de este ritmo? ¿De dónde viene el jazz? Pues, como bien lo dijiste al principio, hay muchas teorías. La que usan más los músicos, y en términos musicales, es evidentemente pues esta combinación de ritmos que hubo gracias a toda esta cuestión de la esclavitud de los africanos, ¿no? Había dos tipos de esclavos. Estaban los esclavos que eran legales y los que eran ilegales. ¿Qué era la diferencia? Que los que eran ilegales pasaban directamente de África a América. Los que eran legales tenían que pasar a Europa para convertirse al cristianismo y de ahí ya ir a América. Entonces, muchos de los esclavos seguían cantando sus cantos africanos a la hora de trabajar. Y combinado con esto, los esclavos que habían pasado por Europa tenían instrumentos nuevos, que eran los instrumentos de la polka y de algunos otros géneros, ¿no? Empezaban a utilizarlos también para hacer música después de su hora de trabajo. Y entonces, combinado con esto, los cantos de los campos de trabajo empezaron a hacer también en inglés y se llaman espirituales. Entonces, estos cantos son como la raíz. Después de eso, se deriva lo que decimos de los instrumentos y surge el blues, que es un género también y que tiene más instrumentos, tiene las escalas pentatónicas, que son parte esencial del sonido de mucha música de África, pero también del blues. Después de eso empezaron a poner otros instrumentos, ¿no? Había un poquito después un ritmo muy específico en el piano y en la pianola que se llamó ragtime. Entonces, esos tres combinados fueron la raíz y la base del jazz, esas tres vertientes. Obviamente, de los espirituales también salió otra vertiente que es el gospel. Entonces, muchos artistas de jazz decían que cantaban gospel en la iglesia y cantaban jazz en el burdel. Porque en realidad la raíz es la misma, pero son contextos que hasta chocan, ¿no? Se portaban muy bien cantando gospel, cantándole a Dios, y de pronto vienen personas que hacen como pues esta combinación de géneros y empieza a surgir también el swing. Después ya empezamos como en los años 40 con el bebop, que es todo eso que venía sucediendo con el blues y todo eso, pero aumentando todas las notas de todas las escalas. O sea, ya una cuestión como muchísimo más clásica de esa época, pues no sé, como Bartok, ¿no? Que utilizaba todos los cromatismos donde se pudiera. Y así sucedía también en el bebop. Empezaba como a enriquecerse de otras músicas. O sea que podríamos definir al jazz no como un género musical, sino como una familia de géneros musicales. Pues yo creo que en realidad como todos los géneros, ¿no? Todos los géneros tienen otro género adentro. Es imposible que sea como el primer género, tal cual, no se sabe eso. El ritmo tal vez podría ser la base de toda la música, ¿no? La forma en la que caminamos, la forma en la que nos movemos. Pero de eso ya a como poner los géneros y que solo sea tal cual el género, todos tienen que tener un... Sí, como unas características que lo distinguen y las características surgen a partir de cosas que tenemos que conocer. Y hablando de la historia del jazz, ¿qué nombres sobresalen? ¿Qué tipo de músicos? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los nombres más representativos de esta historia del jazz? Pues hay muchísimos. Yo voy a decirlos como a grandes rasgos. Ma Rainey, de blues. Bessie Smith, después de, bueno, también Moody Waters. Después de ellas empezó a surgir también las cantantes de como swing ya un poco más establecido, como jazz, que fueron Billie Holiday, Lena Horne. Y después de ellas ya empezó a surgir esta cuestión de la improvisación en la voz, ¿no? Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan, Anita O'Day. Estoy hablando como en la vertiente del canto, ¿no? En la vertiente de los instrumentistas, pues otra vez Moody Waters, Lou Armstrong, Lily Hardin Armstrong, que ella fue en realidad la que le enseñó música a Lou Armstrong, fue una de sus esposas, Mary Lou Williams, que fue la primera instrumentista consagrada, también Bob Powell, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, hay muchísimas. Es una lista interminable de músicos. Sí. Con eso terminamos Torre de Babel. Esperamos hayan disfrutado estas entrevistas sobre el tango y el jazz. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntenos como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Agradecemos a Maritza Rodríguez, Georgina Pérez e Ingrid Boyan, quienes aparecieron en este programa. Participaron en la realización del mismo Marcela Montiel en producción, Héctor Fernández en grabación, Roberto Portillo en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y feliz año nuevo. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.